Vince Lombarda, entrenador de fútbol americano, cuando llegó al equipo Green Bay, se encontró un equipo en baja forma. Se paró ante ellos y les dijo: vamos a tener un gran equipo de fútbol, vamos a ganar partidos. Para eso deben tener confianza en mí y deben tomar mi sistema con entusiasmo. Y el equipo empezó a ganar simplemente porque todos pusieron confianza y entusiasmo en el juego. Lo peor que le puede pasar a un hombre es perder el entusiasmo. Deje que un hombre pierda todo lo que tiene menos el entusiasmo y volverá a tener éxito, escribió Arnold. Quien carece de entusiasmo es como un cuerpo sin alma, como un caminante sin rumbo. Cuando hablamos de una persona que le falta vida, decimos que le falta espíritu. Dice Eusebio Navarro: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace en la vida de los creyentes? La palabra usada para nombrar el Espíritu es viento. Es el aliento que Dios infundió sobre el barro humano. Insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, como leemos en el libro del Génesis. Y el mismo Job confiesa: el soplo de Dios me hizo, me animó el aliento del Señor. Es difícil comprender qué es el Espíritu. Para que Nicodemo tuviera una idea de lo que es el Espíritu, Jesús lo comparó con el viento. El viento sopla donde quiere y tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. El viento a veces es brisa suave, que alivia y refresca. Otras es impetuoso y arrastra todo lo que se pone por delante. Hay dos maneras de manifestarse el Espíritu: en el susurro de una brisa suave, como a Elías, o en un viento impetuoso, como sucedió a los discípulos. Para hablar del Espíritu, necesitamos echar mano de los símbolos. Los más corrientes son agua, fuego, paloma, óleo. No sabemos bien qué es, pero sentimos su fuerza, su libertad, su poder, su amor. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios vivo y verdadero, como el Padre, el Hijo. Él es todo en la vida: luz y fuego, brisa y viento, nube y tormenta, aceite y perfume. Él reúne a los discípulos, enseña al que no sabe, es fuerza del débil, fuente inagotable de amor, luz de los ciegos. Donde hay vacío, el Espíritu se hace plenitud. Donde hay sufrimiento, se hace consuelo. Donde hay soledad, se hace amor. Donde hay muerte, se hace vida. El Espíritu es don gratuito, libertad. Nadie puede manipularlo ni encerrarlo entre cuatro paredes. El Espíritu Santo es ese poder que nos viene de lo alto y produce en nosotros un nuevo nacimiento, una vida abundante que se manifiesta como ríos de agua viva. El Espíritu es la fuerza de Dios. Déjate conducir por Él cada día. Aprende a escuchar su voz en tu interior. vos que sos templo del Espíritu, y aprendé a discernir su voz de otras voces que no provienen del buen Espíritu, para desechar esas otras voces dañinas. Y dejá que ese misterio te envuelva, te llene de amor, te transforme, te convierta en hombre nuevo. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.